estabas por la maldita plata. Me levanto y me recuperé. Ahora dices que quieres volver. Oye, sabes que el que la hace la paga. Ya sufrí, lloré, lo que viene es parranda. Parranda, el que la hace la paga. Lo que no sirve se bota porque no hace falta. Solamente tú estabas por mi money. Cuando todo se acabó, tú te fuiste, mami. Allá te vieron por Miami, en el aeropuerto, queriendo regresar. Pero conmigo que va, mi amor por ti está muerto. Quédate por allá, aquí no tiene nada que buscar. Tú, fórmate revolú. Metiste el carro y me dejaste cogiendo bu. Así fue. Así que guapi tú y yo, a mi lado no quiero una girl como tú. Esa mujer, mi padre me decía que era un HP. Como estaba tan ciego, yo no podía creer, ¿sabes? Yo sigo siendo un guila. La que se me va, la reemplazo enseguida. La reemplazo enseguida. Pero ya no me enculo con ninguna. Son pocas las que creen en el amor, muchas van a la zona. En busca de una gran fortuna. Pregúntale a Neymar que sopa con la que andaba con Maluma. Esta no era como la que tenía Kenny, que no quería ni Gucci ni Prada. Esta sí quería de todo. Y me fui en el gusto y me dejó broke. Tirado. Pero adivina.